pensamientos. Esta vez no la voy a dejar escapar, porque no duermo pensando en lo que podrá pasar. Si la llego a encontrar, le diré que mi amor es tuyo y mi corazón no puede más, que no hay más que pensar, que es el amor de mi vida y que la quiero amar. Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado, que me la paso soñando. Es el amor de mi vida y que la quiero amar. Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado, que me la paso soñando.